Al no poderte besar, mi piel se estremecía al no poderte tocar. Hoy por fin esta noche estarás junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo afuera. Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo afuera. Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero. Suelta el listón de tu pelo, desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí. Que beberé el perfume de tu piel, deslizando una rosa en tu cuerpo, provocando el amor. Apagaré la luz, no puedo esperar más. Aprenderé de ti hasta el final. Provócame los labios, hazme tuyo de una vez. Qué impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé. Paseábamos juntos recordando todos aquellos lugares de nuestras citas de amor. ¿Qué corazón tuviste tú que fue tan capaz de olvidarse de mí? De mí, amor. ¿Qué corazón tuviste tú que me pudo abandonar? ¿Qué motivos tan fuertes tendrás? Que ya mi corazón está sintiendo que ya te perdió, que ya te perdió. Es el más grande de los amores, como él, ninguno. Cuando uno tiene la dicha de tenerla en vida, de poder abrazarla y besar, de poder estar con él, es una gran felicidad. Son momentos imborrables en mi vida. E inolvidables en el corazón, e inolvidables en el corazón. Cuando uno ya no la tiene, se arrepiente de muchas cosas. Ya nada lo puede remediar, pero ya nada lo puede remediar. Tengo un remordimiento total aquí dentro de mi ser, de las caricias que pedían mis padres, y en su momento no los ayudé. Pedían calor de unos hijos y no llegaba a cobijar. El que tiene este amor de amores lo debe de querer hoy, adorar hoy, amar en vida hoy. Hoy es el momento de llevarles flores, no cuando ya no vivan. Hoy es el momento de abrazar y besar a ese amor de amores, ese amor de madre, ese amor de madre. Nunca existirá nada que se le parezca, nunca existirá nada que se le parezca, nunca existirá nada que se le parezca.